Bienvenidos amigos de A Día de Hoy, soy Vidal Somoano y este es el preámbulo de la edición número 6 de En Primera Clase. Hoy nos colaremos en el cosmos de Carl Sagan con la ayuda del geólogo Jesús Gutiérrez Frías. Now, imagine a universe just like Flatland, truly two-dimensional, and entirely flat in every direction, but with one exception. Unbeknownst to the inhabitants, their two-dimensional universe is curved into a third physical dimension, maybe into a sphere, but at any rate, into something entirely outside their experience. Carl Edward Sagan. Nacido un 9 de noviembre de 1934 en Brooklyn y fallecido un 20 de diciembre de 1996 en Seattle. Fue pionero en campos como la exobiología y promotor del proyecto SETI, o lo que es lo mismo, búsqueda de inteligencia extraterrestre, casi desde sus años de posgrado. Y además, conocido por el gran público por la serie para la televisión de Cosmos, un viaje personal presentada por él mismo entre 1977 y 1980. Sagan se consideraba agnóstico y escéptico, con un fuerte posicionamiento en contra de las pseudociencias y las religiones en general. Viajamos por ese maravilloso cosmos con Jesús Gutiérrez Frías y Elena Gené. ¿Cómo defines el cosmos para ti? ¿El cosmos? Bueno, sí, pues cosmos... ¿cómo definir el cosmos? Vaya preguntita, vida. Pues el cosmos es donde nosotros vivimos. Yo me siento cosmopolita. Eso lo decía Carl Sagan, ¿no? Sí. Yo creo que es una palabra que define muy bien también a la persona y cómo él ve el universo en general, ¿no? O los universos, porque tal vez el cosmos es más que el universo, ¿no? Sería todos los posibles universos y todo lo que ellos encierran, ¿no? Yo creo que el cosmos es donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos, somos parte del universo, somos, como él decía, partículas de estrellas que han evolucionado, esas partículas de polvo y gas. Se han ido uniendo, se han autoorganizado, no sabemos cómo, y de alguna manera pues han alcanzado la conciencia. Y ahora mismo nosotros, que somos materia de estrellas, materia del cosmos consciente, se está preguntando sobre sus orígenes y sobre si ese proceso ha ocurrido en otros sitios. Realmente voy a utilizar las frases de Carl Sagan porque creo que es lo mejor en esta entrevista. Carl Sagan decía que nosotros somos la manera que el cosmos tiene de conocerse a sí mismo. Qué bueno. Es decir, somos como un cosmos dentro de otro cosmos. Sí, somos como el cosmos hecho inteligencia que al mismo tiempo se está explorando a sí mismo. Ajá. Jesús, la siguiente pregunta es, Curiosamente, ¿qué es lo que, aparte del descubrimiento de agua, qué es lo que le lleva a Carl Sagan para promover el proyecto SETI, es la búsqueda de inteligencia extraterrestre? Hemos dicho el agua. ¿Qué otra respuesta me podrías dar? Pues bueno, Carl Sagan fue un... Es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Fue un pionero de lo que es ahora la astrobiología, ¿no? Porque no es la exobiología. La exobiología realmente es otra cosa. El término nació como exobiología al principio, relacionado con la biología extraterrestre, sobre todo en los años 60 o 70. En la década de los 70 prácticamente empezó a cambiar. Pero la astrobiología incorpora muchas más cosas. Incorpora todo lo que es la exobiología, la biología extraterrestre, pero también incorpora muchos más aspectos. Aspectos tecnológicos, aspectos geológicos, aspectos de exploración planetaria. Y yo creo que Carl Sagan fue un pionero de la astrobiología, es decir, del concepto moderno y paradigmático, porque realmente es un paradigma la palabra, el término astrobiología está considerado como un nuevo paradigma multidisciplinar o transdisciplinar que cortaría todas las disciplinas. Carl Sagan fue un pionero. Yo creo que su propia formación le hizo pensar en este proyecto, porque él tenía una formación muy importante desde el punto de vista de la química prebiótica. Los estudios experimentales en su laboratorio pues han sido muy interesantes, sobre todo para la generación de compuestos orgánicos bajo la influencia de radiación ultravioleta y distintos tipos de radiación. Y al mismo tiempo, pues como astrónomo tenía un conocimiento extraordinario del universo y tenía una visión, pues espectacular de lo que nosotros somos. Yo creo que muy adelantada a su tiempo en ese momento, ¿no? Sagan se doctora en 1960 en la Universidad de Chicago, trabajando con el famoso astrónomo Kuiper. A partir de las observaciones en microondas que mostraban que la atmósfera de Venus era extremadamente caliente y densa, Sagan propuso el efecto invernadero. ¿Es Sagan quien utiliza el primero que utiliza este término? Bueno, pues si no fue el primero, sí fue uno de los primeros. Y además también fue un pionero en este aspecto, porque Carl Sagan era una persona muy comprometida con los temas sociales también, ¿no? Y es decir, que era un científico comprometido, ¿no? Ahora hay una asociación internacional que se llama algo así, ¿no? Asociación de Científicos Comprometidos con la Sociedad, ¿no? Pues yo creo que él era un científico muy comprometido con la sociedad y le importaba mucho lo que ocurría con nuestro planeta, tal vez por lo que él pensaba de que nosotros estamos viviendo en ese, somos cosmopolitas, en ese mundo pequeño, azul, pálido, ¿no? En ese punto pálido que como ponía en su libro, y pensaba que era muy importante que cuidáramos el planeta, ¿no? Él era consciente de lo que estaba ocurriendo en otros planetas del sistema solar, y en ese sentido pues también se adelantó a lo que denominamos hoy la planetología comparada, es decir, el estudio de las condiciones que ocurren actualmente en otros planetas o que ocurrieron en el pasado para entender la evolución del nuestro. Uh-huh, en ese sentido se fijó en Venus. Bueno, Marte también es muy importante porque también tiene pues una atmósfera que indica que ha habido cambios importantes que tal vez podrían seguir un camino similar en nuestro planeta, pero en ese sentido yo creo que el término efecto invernadero pues yo creo que define muy bien lo que él pensaba y lo que él pensaba sobre nuestro planeta, lo que podría ocurrir, ¿no? Nuclear, que es un estudio que se basa sobre la atmósfera marciana, si no me equivoco, y los cambios climáticos por tormentas de arena. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Bueno, sí. En Marte ha habido un cambio importantísimo de la atmósfera, ¿no? Marte, pues todo parece indicar que tuvo agua, tuvo un ciclo de agua muy parecido al que nosotros observamos ahora en nuestro planeta, sobre todo en su primera fase de evolución marciana, que duró aproximadamente unos 1.000 millones de años, lo que se llama la primera etapa marciana. Y en esa etapa, pues, existen muchas evidencias de que Marte fue muy parecido a lo que es la Tierra. Lo que ha ocurrido después con el agua no se sabe realmente, ¿no? Existen muchos modelos geofísicos y climáticos que explican por qué Marte perdió el agua. Ahora en Marte el agua líquida no es estable sobre su superficie. Y además en Marte lo que ocurre con frecuencia ahora en el Marte actual son esas gigantescas tormentas de arena que lo que hacen es cubrir totalmente el planeta, ¿no? De manera que Marte, bueno, pues aparte de estar más lejos del Sol que la Tierra, pues esa cobertura de arena también produce un enfriamiento adicional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es a lo que se refería Carl Sagan, ¿no? El invierno nuclear, él estaba muy preocupado por el tema de lo que pudiera ocurrir con nuestra cuna, que así definía a la Tierra, con nuestro planeta, que es la cuna de la humanidad, pero habría que salir de la cuna, ¿no? Y él veía en los aspectos nucleares un problema. Un problema que yo creo que sigue existiendo, ¿no? Ojo, que estamos hablando de que planetas que están a millones de años luz, si hay algún cambio climático en esos planetas, supongo, puede afectar al nuestro. Solamente el cambio climático en esos planetas, en alguno de ellos. No. Él se refería en relación con la planetología comparada. O sea, no que esos cambios climáticos afectaran al nuestro. Yo quería preguntarle, Jesús, algo que, bueno, se está cuestionando desde que se dijo que se había logrado, que era pisar la Luna. Se dice que fue un montaje de la NASA. ¿Cuál es la opinión? Bueno, pues es que eso no es opinable. Es decir, ya ha surgido tantas veces que realmente es que son patrañas lo que se está diciendo. Es decir, a la Luna no solamente se ha llegado una vez, sino seis. Ha habido montones de informaciones, hay cientos de artículos científicos, hay más de 380 kilos de rocas de la Luna que han venido a la Tierra. Se han podido comparar los meteoritos lunares, las lunaitas, con las rocas traídas en las misiones Apolo. Es decir, que no es una cuestión irrefutable de creencia, ya, ¿no? Es decir, no es una cuestión de creencia. De hecho, recientemente, pues incluso ha habido una sonda que ha fotografiado este mismo año por los restos que han quedado de las naves al pasar orbitando alrededor de la Luna, ¿no? Mm. Es decir, que yo entiendo que, bueno, pues son argumentos y que ahora pues todo se novela y se hacen cosas interesantes, pero pues hay cosas que no se pueden cuestionar, ¿no? Además hay personas que lo que ocurre es que se consideran con la capacidad de hablar sobre cualquier tema cuando la verdad es que no es así. Es decir, pues yo como científico especializado en mi tema, pues yo no puedo hablar de neurocirugía o de virus o de... Pero parece que estamos en un momento en el que cualquiera puede sentarte en una tertulia, como lo vemos ahora en las televisiones muchas veces, ¿no? Y hablar sobre cualquier tema aunque no sepa absolutamente nada, ¿no?